Durante la Guerra de Liberación de la Patria, los imperialistas norteamericanos explotaron y destruyeron indiscriminadamente muchos patrimonios culturales de valor nacional del pueblo coreano. La mayoría de los templos budistas, como el Pohyon del Monte Myohyang y los Sangani Singye del Monte Kumgang, fueron destruidos por el bombardeo despiadado de los piratas aéreos norteamericanos. Innumerables reliquias fueron quemadas. En particular, arruinaron el templo Yuzhong, que fue el mayor de los cuatro templos del monte Kumgang y el centro de más de 60 templos existentes en ese monte. Además, al bombardear el templo Sogwang de Gosan, devastaron los 50 edificios grandes y lujosos. Robaron muchas pagodas, como la escultura de oro de Buda, guardada en el templo Yongmyong de la colina Moran, y la otra del templo Songbul del monte Zhongbang. Estos bárbaros cavaron hasta las tres tumbas de Gangso, que son tesoros del país, para utilizarlo como almacén. Transformaron las tumbas del distrito Ryongan en cárceles y lanzaron granadas y hasta la bomba en la del Anak de la provincia de Hwanghae. Los yanquis arruinaron totalmente las reliquias históricas, como el pabellón Pubyok de Pyongyang, el Dongmyong de Songchon, el pabellón Buyong de Jeju, la Puerta del Sur de Kaesong, el pabellón Gyeonggi, la Puerta Kwanghwa y el pabellón de la Campana Bosin de Seúl y el Castillo de Suwon. Los invasores, que ocuparon parte del norte de Corea en el período de la retirada provisional estratégica, destruyeron del todo seis museos históricos situados en Pyongyang, Wonsan, Hamgyong, Jeju y otros lugares. Saquearon decenas de miles de materiales culturales, incluyendo más de 6.700 reliquias preciosas conservadas en ellos, y redujeron a cenizas los datos históricos. También destruyeron y saquearon más de 1.200 vestigios y artículos expuestos en el Museo del Palacio Gyeongbok y más de 6.000 del Museo del Palacio Toksu.